Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos. Bienvenidos sean a esta transmisión en vivo de su programa de Noticias con el Bote. Hoy nos acompaña Marta, esta noche de martes. De martes 9 de septiembre de 2014. A todos los que nos están viendo, un abrazo. Y a quienes nos están viendo en la repetición, buenos días, tardes, noches y bienvenidos sean. Bueno, vamos a comenzar este noticiero. Primero por comentar esto que dijo Osorio Chong. Ahora que compareció en el Senado, fíjense, el Ejército y la Marina continuarán en tareas de combate a la delincuencia y el crimen organizado hasta que se logre profesionalizar a las corporaciones policíacas, respondió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al comparecer ante el Senado. Sabemos que las comparecencias son para nada y para lo mismo. Digan lo que digan. El mejor ejemplo, hemos de recordar así un comento rapidísimo, el señor Javier Lozano. Le decían y le decían y qué importa, el Estado de Derecho es a modo, pueden decir lo que quieran. Pueden cuentear lo que sea, a fin y al cabo el Estado de Derecho es a modo y no pasa nada. Pero fíjense, ante las críticas y cuestionamientos que le formularon legisladores del PRD, PT e incluso del PAN, el funcionario defendió la estrategia en materia de seguridad pública que ha seguido el presidente Enrique Peña Nieto e insistió, chequen esto, e insistió en que los militares seguirán en las calles mientras se generan instituciones que den a la ciudadanía la protección y la confianza que permita sentirse con libertad y confianza, y de confianza que merecemos. Así. Esto está interesantísimo y voy a explicar rápido por qué. Está diciendo que mientras se generan instituciones, perdón, las instituciones para garantizar la seguridad ya están. Ya han estado desde hace mucho. El problema no es ese. El problema es la corrupción que permea el gobierno. El problema es quiénes han estado al frente de esas instituciones y que simple y sencillamente se han encargado de echarlas a perder, ¿sí? Ese es el verdadero problema. No se necesita generar instituciones. Lo que se necesita es acabar con la corrupción. Lo que se necesita es que funcionario que no cumpla como se debe, sancionarlo como es debido, ¿sí? Y no simple y sencillamente seguir manteniendo, y esto lo digo por los partidos políticos, y no seguir manteniendo un Estado de Derecho a modo para que simple y sencillamente el cuatito que no cumpla quede impunemente, quede en la impunidad, ¿sí? No importa lo que al Estado costó, el periodo en el que ese funcionario estuvo en funciones y no cumplió, ¿sí? Así de sencillo. Eso es lo que hace falta en la ley. Esas son las reformas, vuelvo a repetir, que sí necesita México, ¿sí? Un marco legal en el cual funcionario, presidente municipal, delegado, presidente de la República, legisladores, quien sea, que no cumpla lo que en campaña promete, sea sancionado como se debe, para ejemplo, de los que quieran llegar a los cargos públicos, y que tengan bien entendido, precisamente mediante ese ejemplo, tengan entendido de que o le cumplen a los ciudadanos o van a tener sanciones. Si no, al no hacer eso, seguirán haciendo y podrán hacer otras instituciones y otras más y las que se les venga en gana, y el problema no se va a solucionar, ¿sí? El problema de la violencia es muy complejo, pero es más complejo el problema toral que hay en el sistema político y de gobierno PRI, PAN, lambiscones, que rige y que sigue gobernando en este país. Fíjense, a nombre del PRD, el senador Alejandro Encinas advirtió que no se puede regresar a la nación dedicada al control político. No vamos a permitir una secretaría que se asuma como policía política, ni que resurjan las prácticas de la guerra sucia que vivió el país en 60 y 70. Yo no sé por qué Alejandro Encinas no habla de la guerra sucia del 2006, también debería de hablar de esa. Que fue mediática, no importa, pero fue guerra sucia al fin y al cabo. Pero bueno, digo también al funcionario que se requiere una gobernabilidad democrática, no un gobierno fundado en la manipulación mediática de la opinión pública. Así dijo Encinas, y tiene razón. Pero aquí vuelvo a lo mismo, la manera de solucionar esto está en que los ciudadanos dejen de ser manipulados. ¿Sí? Que los ciudadanos no caigan en los cuentos de la manipulación mediática, ¿sí? Así de simple. Fíjense, estaba yo viendo, coméntate paréntesis de volada, estaba yo viendo que en el mundial, que en diversos partidos de fútbol, sobre todo cuando juega la selección disque mexicana, Resulta ser que cuando va a sacar, va a hacer el saque de meta el portero contrario, le hacen el y el momento en que toca la pelota le dicen tremenda grosería en coro. Ya se imaginarán de eso, lo han de haber visto. Aquí lo interesante es que a alguien se le ocurrió la idea, y sin embargo, hasta en estadios internacionales, esa idea la llevan al pie de la letra en cada partido de la pichurrienta selección esa. Fíjense. Y cómo cuando ciudadanos convocan a tomar medidas inteligentes para que nos dejen de ver la cara de tarugos, simple y sencillamente la gente no hace eco. No hace eco de esas propuestas. ¿Sí? No hace eco, por eso no funcionan. ¿Sí? Así podrán seguir convocando a muchas cosas, pero mientras la ciudadanía siga, simple y sencillamente dejándose manipular, y mejor hacerle eco a cualquier estupidez que deberá hacer una acción inteligente para que las cosas cambien en el país, seguiremos condenados a la continuidad empobrecedora, ¿sí?, y aniquiladora del bienestar social de este país. ¿Sí? Bueno, continúo rápido. Encinas recalcó que todos los indicadores de gobernabilidad continúan a la baja, ya que la expectativa de crecimiento económico cayó a 2.6 de 3.9 que había dicho Peña Nieto. Él había dicho que el país, que el 2014 iba a ser el año del crecimiento económico de México. Se pronosticaba de 3.9 y quedó en 2.6. Y vaya ustedes a saber de aquí a que acabe el año cómo termine. Bueno, cayó el crecimiento económico 2.6 y la violencia supera a la registrada en el gobierno anterior. El secretario de Gobernación sostuvo que todos los indicadores sobre violencia en el país presentaron reducciones importantes de enero a julio de este año y se trata de resultados alentadores. Eso es lo que ellos manejan de acuerdo a sus cifras. Ya sabemos que por mucho las cifras que manejan el sistema político PRI, PAN y Lambiscones distan mucho de la realidad que vivimos. Recalcó que el gobierno federal no ha querido apropiarse ni de la información ni de las estadísticas y mantiene la apertura con todas las organizaciones de la sociedad civil. ¿Con todas las organizaciones de la sociedad civil? ¿O con las organizaciones de la sociedad civil a modo? Digo que debería de precisar, porque son muchísimas las organizaciones de la sociedad civil que simple y sencillamente lo único que les toca cuando quieren hablar con políticos, con legisladores o con el presidente, lo único que tienen es a la Policía Federal. ¿Sí? Solamente aquellos grupitos u organizaciones ad hoc, esas sí son bien recibidas. Y eso yo creo que también hay que subrayarlo. Con todas las organizaciones de la sociedad civil, dicen ellos, en torno a esta información sobre delincuencia y crimen organizado. Cuando ha habido controversias hemos buscado el diálogo. A nadie le importa más que al gobierno federal sustentar con información suficiente y precisa la situación sobre la estrategia en contra de la violencia y la criminalidad. Fíjense, la situación de forma suficiente y precisa, la situación sobre la estrategia en contra de la violencia y la criminalidad. Bueno, luego de su discurso inicial comenzaron las intervenciones de los grupos parlamentarios. El fundador del PT, Manuel Bartlett, reclamó al funcionario que el gobierno de Enrique Peña Nieto no permita la participación de los opositores y hay un bloqueo absoluto para quienes han manifestado posturas contrarias a las medidas adoptadas. Esto está muy bueno. Bartlett sostuvo que se vive una dictadura mediática y pidió a Osorio Chong explicar por qué hubo un gasto sin parangón en la publicidad gubernamental en torno al segundo informe de gobierno de Peña Nieto. Bueno, está bien que se lo pregunte, que lo explicara. No, que yo aquí lo único que vale la pena precisar es que por qué el gran pago en publicidad, porque simple y sencillamente saben que los hechos, que es lo que de veras siente el pueblo de México, pues no son suficientes. Más bien yo diría no hay nada, ¿sí?, para que el pueblo pueda creerles. Entonces por eso se tienen que gastar las millonadas en publicidad, para que se diga, para que los merolicos, ¿sí?, se encarguen de manipular a los tarugos que no saben ver televisión, de que las cosas van muy bien. Pero aquí me parece muy importante lo que dijo Bartlett. Sostuvo que se vive una dictadura mediática, ¿sí? Y esa dictadura mediática se vive desde antaño, desde hace décadas. Pero donde se aceleró, donde comenzó a acelerarse, digámoslo así, ¿sí?, esa percepción de dictadura mediática, donde se empezó a usar como nunca los medios de comunicación, no solo para terminar convalidando un fraude electoral, fue en el sexenio de Salinas de Gortari. Y aquí vale la pena señalar que desde ese tiempo está ese detalle. Esa situación no es reciente, ni tampoco es de Calderón, ni tampoco es de Fox. Viene desde Salinas de Gortari y hasta digo yo, más atrás, ¿sí? Y esto lo digo porque hemos de recordar con el asunto de Bartlett, pues hemos de recordar, pues, la caída del sistema que dio lugar a que quedara Salinas de Gortari en el poder. Y desde ahí comenzó una dictadura mediática. Puro atole con el dedo. Simple y sencillamente comenzó la desmantelada del aparato productivo del país. Y fue desde ahí, señor Bartlett. Sí. Ahí nomás lo quiero dejar. Y a ver qué nos dice Marta. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues es lógico que no cambie esa estrategia que sigan los militares. Desde el principio nunca tuvo otra estrategia, esa continuó, pese a que una de las razones por las que la gente ya no votó por el PAN, creyendo que era algo distinto, muchos votaron por el PRD, de hecho quedó en tercer lugar a Josefina Vázquez Mota, pero una de las razones fue porque estaban ya cansados de la guerra de Calderón, de el haber sacado a los militares, y supuestamente por eso votaron por una opción distinta, por el PRI, por el PRD en ese caso cuando estaba AMLO. En el caso del PRI, él decía que iba a cambiar la estrategia, nunca dijo cómo, después ya se vio que contrató a Naranjo, al asesor como asesor a este general colombiano, que pues bueno, también era proclive a crear grupos paramilitares, a seguir con toda esta sangre, y desde el principio se vio que no iba a cambiar nada, pese a que la gente creyó que se iba a que realmente tenía una estrategia distinta, como lo prometió también en su momento, pero no es cierto, nunca tuvo nada. Y vemos que esto no es nada más una cuestión de México, Estados Unidos, que supuestamente no militarizaba la fuerza policial en su país, ya también lo está haciendo, y en todo el mundo pues se ven ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues bueno, vemos aquí en México, se está previendo, yo creo que ya se preveía, esto es un plan de largo plazo, de hace mucho tiempo se venía gestando todo este tipo de medidas que solo han enriquecido a unos cuantos. Esto en el mundo también se está viendo, este sistema, este modelo económico ya no funciona más que para unos cuantos, pero ya la gente ya empieza a estar, ya no es tan fácil que la tengan tranquila, porque cada vez las consecuencias de esta situación en que todo es para un lado, para unos cuantos, para muy pocos y todos los demás ya están sufriendo cada vez, ya no tienen ni siquiera paliativos, ni hay válvulas de escape, cada vez se cierran más para poder evitar las consecuencias nefastas de este modelo. Pues bueno, se ve que es necesario apuntalarlo a costa de lo que sea, evitar todas estas protestas, sofocarlas, generar miedo, y pues bueno, en todas partes están los militares, está ese tipo de estrategias, penas cada vez más duras, una estrategia punitiva, tratar de que haya más delitos, tratar de que haya más gente en la cárcel, tratar de sofocar cualquier tipo de protesta, y pues bueno, es lógico que no se cambie, no había modo, nunca se pensó cambiarla, al contrario, es muy funcional para lo que se quiere, para poder seguir manteniendo este modelo, y para poder seguir manteniendo los beneficios de unos cuantos, tanto en México como en todo el mundo. Lo que nos interesa ahorita es México, bueno, en realidad todo el mundo, y más estando siendo vecinos de este país, que es el que ha impuesto a sangre, fuego, espectáculos, escándalos, pues este sistema que solo ha beneficiado a unos cuantos. Entonces pues es lógico que no se cambie, no hay cómo, no hay modo, va junto con pegado, estas reformas estructurales de Peña Nieto también sabe que todavía va a empeorar aún más las condiciones ya tan malas de la mayoría de la población, y pues bueno, eso va a generar protestas ante los despojos, que todos los despojos aún más que vienen, ante toda la pauperización de la población, ante todo lo que nos espera. Pues bueno, es necesario esa estrategia, no hay cómo, no se vislumbra de otra manera. Bueno, y pues que generaron todo tipo de condiciones para toda esta violencia, esta escalada de violencia, saqueo, impunidad, y no solo del crimen organizado al que le llaman los malosos, al que dicen que son los malosos, sino a los dueños del país que son todavía más malosos, Bobby. Bueno, sí, no, fíjate que aquí hay que partir de cómo van haciendo las promesas también, porque mira, lo que Peña Nieto manejaba cuando estaba de precandidato era que paulatinamente, o sea, él prometió el regreso paulatino, ¿no? De los militares a sus cuarteles. Y aquí es donde vemos cómo simple y sencillamente, pues que no está pasando nada y pueden ellos agarrar de pretexto eso, ¿no? Decir, no, espérate, no dijimos que íbamos a regresar al ejército a los cuarteles, dijimos que paulatinamente. Por eso mismo ahorita sale el secretario de Gobernación a decir esto de que lo que se genera nuevas instituciones, ¿verdad? ¿Para qué queremos nuevas instituciones? Estamos viendo ahorita, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que no es otra cosa más que el IFE. O sea, ¿qué cambió realmente? ¿O tú has percibido un cambio en el Instituto Federal Electoral ahora que lo hicieron en este Nacional Electoral? No, voté, obvio, no. ¿Ya no? No está para eso, nada más que, como dicen, el gatopardismo. Se cambia todo para que siga igual. Mira, aquí te dice, Marta Ratones 24, dice que vas a ver porque no lo sigues, aquí te pone su... Aquí ¿cuál te... es su arroba? Dile que me diga cuál es. Es arroba, te lo voy a dictar rápido, es arroba B chica ER 2414. BER, perdón. BER 2414. Dile que ahorita lo sigo. Bueno, pues ahí está mi buen Ratones 24, ya te va a seguir Marta, para que no, para que veas cómo en este noticiero sí cumplimos. Ya. Bueno. Ya lo sigo. Ah, perfecto, ya te sigue mi buen Ratones 24, ándale pues. Bueno, entonces estábamos con esto de que al final de cuentas cómo plantean ellos las cosas. Y bueno, generar nuevas instituciones, no, pues digo yo, pues van a lo mejor a la PGR le cambian de nombre y ya dicen que generaron una nueva institución, pero al final de cuentas es lo de menos cuando vemos que en el problema toral, mucho, o sea, radican dos factores fundamentales, corrupción y el Estado de Derecho a modo. O sea, eso es innegable. Y mientras eso no se acabe, es como el problema de la violencia, Marta. A final de cuentas podrán usar toda la policía y ahora la nueva gendarmería y lo que se les venga en gana. Pero mientras sigan estas políticas neoliberales empobrecedoras que están dejando sin oportunidades de trabajo, fíjate, es increíble lo que publicó hoy La Jornada en su edición impresa, esta situación de que ahora resulta que entre más preparados sean los mexicanos, es más difícil encontrar empleo. Y aunque uno pudiera decir cómo puede ser posible, sí es entendible, pero hay que, desde mi punto de vista, pues tiene una razón fundamental. Se ha ido extranjerizando constantemente a toda la economía del país. Las reformas se han encargado de que, ahorita por ejemplo, de que en las empresas van a venir empresas extranjeras, y lo que no han dicho ellos es de que varias de las empresas extranjeras van a traer su gente. No van a contratar mexicanos. Van a traer ellos a su gente, sobre todo en los puestos clave. Eso es lo que no están diciendo. ¿Y quiénes son los que por lo regular ocupan puestos clave, puestos importantes en las empresas? Pues son precisamente los profesionistas. ¿Pero qué sucede? Pero también vote, ¿sí?, que lo diga la OCDE cuando son sus políticas las también que ha propugnado, las que ha impuesto, igual que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es... se llenan la boca criticando lo que ellos mismos propiciaron y siguen propiciando. Bueno, por un lado es un dato que simplemente para los que necesitan que sean instancias internacionales las que le digan, a quienes les creen porque lo que viven en la realidad, lo que les dicen otros medios nacionales más críticos o otras personas más críticas, no, o si necesitan que se los digan ellos, bueno, por ese lado sirve para que vean qué mal están las cosas, pero de verdad es una desvergüenza que quienes propugnan y quienes han asignado a México en su plan geopolítico, les han asignado esta función de, por un lado, mermar la educación con sus políticas mercantilistas también en cuanto a que ya no sea pública, quieren que poco a poco la quieren que la privatice, y han bajado la calidad con todas esas tontas pruebas de que nos llenamos de pruebas y de pruebas estandarizadas que no mejoran nada, en lugar de ir a las causas de fondo para mejorar la educación, ya que, y además ese modelo que haya salarios dignos, que haya buenos empleos, porque incluso las personas que no tienen la educación y tienen empleo, que también son muchísimas las que no lo tienen, pero las que lo tienen con salarios de hambre, esclavizados, sin el menor tiempo, ¿qué más da? Al final nada más le sirve para medio irla pasando, y obviamente con una apatía, eso repercute en la apatía, en el conformismo, y ni siquiera conformismo, sino simplemente no les dan el menor tiempo de poder saber, poder informarse realmente y saber quiénes son los responsables de esto, unirse, organizarse para ejercer una verdadera resistencia. Entonces es todo un círculo vicioso que propone la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, instituciones que defienden los intereses de este modelo, los intereses de quienes son dueños y beneficiarios de este modelo. Así es, y qué bueno que lo mencionas, porque es la realidad. A final de cuentas, las políticas que se han implementado aquí son del gobierno estadounidense, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y del Banco Mundial. Por lo general, así ha sido, ¿sí? Y la de los potentados de aquí. Eso es todo, ¿sí? Se ha gobernado para ellos. Eso es de lo que se han encargado, gobernar para ellos. Y punto. Fíjense, muchos han estado hablando de la problemática que puede surgir, ¿no? Más bien que va a surgir a raíz de que ya empiecen los privados aquí a servirse con la cuchara grande de la riqueza energética de nuestro país. Y se han dicho que no, que cómo crees, que al contrario, que va a haber más producción y por ende le va a ir mejor al país aquí y allá. Fíjense, aquí salió una nota que me llamó mucho, pero mucho la atención, y resulta ser que se espera que la baja de ingresos petroleros presionará las finanzas públicas en 2015. Fíjense, primero habían salido a decir la semana pasada que se esperaba un crecimiento del 3.7%. Y ahora vean lo que salen a decir. Para el año entrante, el gobierno federal prevé retos significativos. Fíjate, Marta, ¿eh? ¿Cómo, en vez de decir que es un problema económico al que se va a enfrentar incluso la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal, le llaman reto? ¿Sí? A los problemas se les llama reto. A la intromisión se les llama cooperación. Y así el chiste es ver qué palabra se le pone para dar a tole con el dedo. Fíjense. Para el año entrante, el gobierno federal prevé retos significativos en la economía del país a raíz de una reducción transitoria de la plataforma de producción de petróleo. Esa situación, según la Secretaría de Hacienda, generará presión en las finanzas públicas que mantendrá la economía en su conjunto 4.8% por debajo de su nivel potencial. A ver, 4.8% por debajo de su nivel potencial. Tomando en cuenta que en 2014 más o menos creció el país 2.6, eso estaría dando un promedio de un crecimiento del 7% que debería estar creciendo nuestro país. Me estoy basando en datos de ellos mismos, ¿eh? ¿Sí? Y fíjense cómo para nada el país crece a ese nivel, cuando el crecimiento potencial debería de ser aproximadamente 7. Basándome en esto que están diciendo ellos, ¿eh? Que mantendrá la economía en su conjunto 4% por debajo de su nivel potencial. O sea, su nivel potencial sería alrededor del 7%. Y eso no lo hemos crecido ni con el PRI ni con el PAN. ¿Sí? Y esto hablo desde tiempo reciente, ¿eh? ¿Sí? Porque en aquellos años que le llamaban del proteccionismo, que eran los años 70, 80, el país crecía por ahí del 6. ¿Sí? Con esas políticas que hasta el mismo PRI se han encargado de decir junto con el PAN que no sirven, ¿sí? En aquellos años sí había crecimiento por ahí del 6% en el país y actualmente no crecemos nada, ¿sí? Crecemos bicocas, ¿sí? Y además ese poco crecimiento nomás para en las fortunas sin llenadero de los cuates potentados, ¿sí? Y eso es otra cosa que tampoco dicen. Pero fíjense, aquí vale la pena hablar de esto. La reducción de ingresos petroleros es la que va a generar presión en las finanzas públicas. Este es un dato también muy importante y voy a explicar por qué. Porque resulta ser que a pesar de todo lo que estuvieron alardeando de la reforma energética, se espera que por ahí del 2018, lo leí aquí en una nota periodística, porque yo no me invento nada, se espera que la producción ande por los 2.500 millones de barriles, que es más o menos en lo que supuestamente por ahí anda ahorita. O sea, no va a haber un crecimiento significativo, ¿sí? Pero, ya una vez que ya entró en vigor y ya se aprobaron estas leyes secundarias, van a comenzar a venir a repartirse lo que en general viene siendo la misma producción petrolera. A lo mejor extraen otro poquito por aquí, otro poco por allá, pero imagínense, se lo van a repartir. Primero los privados van a llevarse su tajada, ¿sí? Van a repartirse el botín, y después lo que quede es lo que le va a tocar al gobierno. Si desde ahorita ya se está planteando que la baja en los ingresos petroleros le produce presión a las finanzas públicas, ahora que ya empiecen a los privados a compartirse, ¿cuánta presión no va a haber? De allí lo que yo expliqué el otro día. Por eso es por lo que era fundamental la reforma hacendaria para aprobar la reforma energética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reforma hacendaria va a ir paulatinamente al pequeño y mediano comercio, los que están en el régimen de incorporación, ¿sí? Va a ir paulatinamente aumentándoles la carga fiscal año con año. Claro, se lo plantearon de que el primer año no iban a pagar impuestos, pero no es cierto, porque el IVA sí se paga. Pero va a empezarse a pagar al IVA que ya se paga, ¿sí? Que ya se paga de ya y que nunca dijeron y reconocieron, que a la mera hora de los balazos, eso fue a tole con el dedo vía televisión para engañar a los mexicanos. Al igual que eso que decían que solamente iban a pagar más los que más ganan, también eso fue puro engaño y tampoco lo reconocieron. ¿Sí? A final de cuentas lo que va a suceder es que conforme vayan llegando las inversiones y hacer el trabajo los privados extranjeros y nacionales, en esa medida le van a ir cargando más el peso fiscal al pueblo. Así de simple. Se lo van a ir cargando paulatinamente. ¿Por qué? Porque ya vieron, pues claro, si desde hace años vieron que los mexicanos, pues que le suben la gasolina con gasolinazos, sí, ellos la siguen comprando con tal de verse bien, con tal de verse más que el vecino que no tiene carro, pues hay que andar con el carro, aunque sea nomás para ir a la esquina, ¿sí? Ya se dieron cuenta que los egos de muchos los lleva a incluso a endeudarse con tal de verse mejor que el vecino. O sea, y yo le he dicho muchas veces, la clase política actúa con base en las debilidades que tenemos los mexicanos. Y esa debilidad es la que ellos inmediatamente saben que tenemos. Y por eso ellos sabían que aunque suba como suba la gasolina, la gente la va a seguir comprando. La gente no le va a hacer caso a ese bote de tiradero que dice que hay que organizarse para dejar de consumir gasolina, y esa presión de los ciudadanos al no comprar gasolina genere que entonces tengan que bajarla de precio. No, pero lo que dice el bote no importa, hay que esperar a que lo diga Noroña, Obrador, o que lo diga algún merolico televisivo, porque entonces sí importa. Esa es otra debilidad del pueblo mexicano, que es muy bien explotada por la clase política para hacernos lo que nos hacen. Entonces, a final de cuentas, por eso me pareció importante, no la voy a leer toda la nota, pero me pareció importante puntualizar esto. El hecho de que reconozcan que la reducción de los ingresos petroleros genera una presión a las finanzas públicas, pues nomás debe ponernos a pensar cómo la presión va a ir creciendo en las finanzas públicas, cómo va a ir poco a poco creciendo esa presión, precisamente, va a ir creciendo y esa presión siempre desemboca y que de una u otra manera sean los ciudadanos los que terminen pagando más, ¿sí? Por eso es por lo que aquí, en este noticiero y varios medios alternativos se encargaron de buscar la manera de hacer entrar en razón a la gente, ¿sí? Del daño que iba a traer que se privatizara el petróleo. Porque ahora lo que salga de petróleo va a ser compartido con privados y por ende va a bajar. Fíjense, esta parte de la nota que también es muy interesante. De ahí que el gobierno federal haya planteado al Poder Legislativo su autorización para incurrir, o sea, para lo del próximo año, para incurrir en un déficit fiscal de 672.600 millones que previsiblemente podrá ser cubierto con la contratación de deuda tanto interna como externa. ¿Eh? Fíjense nada más lo que el problema que trae. O sea, los recursos energéticos del país se van a compartir para que unos cuantos sean los ganones. Esos cuantos ganones, pues eso ya se lo ganaron ellos. Lo poco que quede, como no alcanza para el gobierno, pues hay que endeudar. Entonces, ¿quién termina siendo el gran perdedor? Los mexicanos. Que es lo que tantas voces, independientes, tantas voces del movimiento de Obrador, tantos medios alternativos se han encargado de buscar hacer entrar en razón a los mexicanos. Y simple y sencillamente, pues no se ha podido. Porque los mexicanos necesitan que sea un prominente el que se los diga. ¿Sí? O que salga publicado, o que salga alguien diciéndolo en el canal de las estrellas, para que entonces sí tenga valor. Bueno, pues esa debilidad es otra más de las que yo invito a la gente a que se sacuda de eso, ¿sí? En el documento enviado a la semana pasada al Congreso de la Unión, el gobierno federal señala que para el año entrante las finanzas públicas enfrentarán el reto significativo del bajo nivel de ingresos petroleros y la actividad económica se encontrará aún por debajo de su nivel potencial. Pero por fin, no que con la reforma energética iban a empezar a haber más producción, iba a haber más mayor producción de petróleo y por ende iba a irnos mejor a los mexicanos. Pues ahora resulta que pues ya está la reforma energética aprobada, ya van a venir las inversiones y resulta ser que aún con eso nos vienen con este tipo de anuncios. Claro, que esto no se anuncia igual, por supuesto, no se presenta igual que cuando dan los datos alentadores de que según iba a haber un crecimiento económico del 3.7. ¿Tu opinión, Marta? Pues lo grave es que a pesar de esto, que mintieron porque nunca lo dijeron que había habido un gran debate, dijo Peña Nieto, ¿no? Que un profundo debate de esta reforma cuando esto era medular, qué iban a hacer con todo lo que sangraban de Pemex, de dónde iban a sacar todo ese dinero, porque además el problema es que, por ejemplo, sus gastos ya presentaron el presupuesto y sus gastos, el gasto de la alta burocracia, de la burocracia dorada de Peña, de los secretarios de Hacienda, los ministros, los magistrados, los legisladores, los altos funcionarios del IFE, del IFAI, del Ombudsman, todos ellos van a seguir ganando lo mismo y mucho más con todo tipo de prestaciones. Es el 6% del gasto de la alta burocracia en el presupuesto. Y eso no se va a bajar, pero ¿de dónde va a salir el dinero? No más impuestos, ¿de dónde va a salir? O simplemente van a dejar de hacer todo tipo de... van a recortar donde no les haga daño a ellos, donde puedan seguir gastando lo que gastan, pero sin afectando a la mayoría de la población, que pues solo a veces así ya se da cuenta. Y no es que se dé cuenta, porque también eso de echarle la culpa, sí, quizá muchos, pero es que otros que apenas están sobreviviendo día a día es tan difícil y que lo único que tienen en la noche es llegar a ver Televisa para tratar de olvidarse un poco, distraerse de toda su jornada tan dura, pues también a veces eso me parece que hay que tratar de ver todo el panorama, todo el contexto. Entonces, así entiendo que mucha gente lo ve y se da cuenta y de todos modos sigue sin darse cuenta de... sin percatarse de quiénes son los responsables de todo lo que le pasa y prefiere, pues bueno, distraerse, ser violento en su familia, ser violento en su trabajo, lastimarse a sí mismo, estar en la depresión absoluta sin darse sin ir verdaderamente a donde debe ir. Pero bueno, es un programa de años, Bote, donde los medios de comunicación tienen un gran papel, donde por eso ahora el dueño de Televisa salió a decir y aplaudir las reformas de Peña Nieto, por algo compraron la presidencia, para que pues ellos sigan disfrutando de todos los beneficios a costa de la mayoría y pues no se dan cuenta, ¿no? Alguna vez va a tener que llegar esto al cuello cuando ya no se pueda explotar más o no les importe o realmente no sé a dónde va a llevar esto, Bote, pero... tantos engaños, tanto saqueo, tanto impunidad, está jalándose demasiado la liga y pues yo creo que por eso la estrategia militar, no creo, estoy segura que por eso la estrategia militar que no cambia, porque va a llegar un momento en que por algo lo están pidiendo, Bote, porque dices que no te hacen caso a ti, pero sí necesita la gente esperarse a que le diga Fernández Noroña o AMLO, pues no, tampoco, no es cierto, ni siquiera ellos, O sea, está Televisa, todo el aparato mediático para impedirlo, pero quizá por eso también están, ya se da cuenta uno que con tanta propaganda, tanto gasto para Televisa, porque bueno, también para allá va el presupuesto para difusión, para propaganda, para ellos eso sí no se recorta, a pesar de la presión fiscal que tú señalas, se van a recortar otras cosas, y por eso yo creo que los programas sociales, el gasto público que no va para los sueldos o para de la alta burocracia, para las prestaciones de la alta burocracia, y para Televisa, para los medios de comunicación comerciales, para todo esto, lo que se va a recortar es lo demás, lo que es para la mayoría de la población. Entonces, pues por algo se prevé esa estrategia militar, porque saben que ya con pura propaganda y con los programas de Televisa ya no es suficiente, voté. Y no es que te hagan caso a ti, ni le hagan caso a Obrador, ni le hagan caso a Noroña, ni le hagan caso a nadie, simplemente ya no van a poder más, porque pues ante lo que viene, pues algo van a tener que reaccionar, porque ya no va a haber ningún colchón, ningún amortiguador que lo salve, voté. Sí, no, y ahí es donde, te digo, la gente es la que tiene que ver en ese sentido. Mira, yo por ejemplo, yo por eso nunca digo que apaguen la televisión la gente, por lo que tú acabas de decir, ¿eh? Oye, son muchos los mexicanos que apenas si vienen y lo único que tienen, aunque sea para, pues ya no voy a decir que olvidarse de la realidad, sino nada más para entretenimiento. Pues es la televisión, pues no le hagan caso, entreténganse con ella y vámonos, que es lo que he dicho yo muchas veces. Mira, aquí dice Edgar Salazar, dice, oye, Bote, si puedes mandar saludos a Jorge Gil de Mexicali, aún sin internet te sigue. Ah, caray, pues ha de ser, pues me imagino que ha de ser bajando el audio MP3, yo me imagino, y ya luego oírlo en su iPod, porque pues cómo me puede seguir sin internet. No, es que, porque por ejemplo, bueno, fuera que pudiera yo estar en radio o en televisión, en otra cosa, porque digo, pues lo único en lo que puedo hacer este programa es en internet. Pero bueno, va, saludo ahí para Jorge Gil de Mexicali, de hecho un saludo para todo Mexicali, gracias por acompañarnos en este programa. Dice aquí Ratores 24, dice, ¿tienen videntes para predecir que bajará la producción petrolera? Dice, bueno, es que aquí no es tanto Ratones 24 cuestión de evidencia, sino de sentido práctico. O sea, una cosa es que ellos se encargan de maquillar las cosas que le van a presentar a la gente, pero eso no quiere decir que ellos no sepan realmente lo que pasa. O sea, es lógico para cualquiera en su, pues ya voy a decir que para un experto, sino para cualquier ciudadano a que tan solo le rasque un poquito para leer sobre el tema, pues es lógico, ¿no? Si antes de que se viniera esta privatización del petróleo, prácticamente estamos hablando de que cada 4 pesos, o sea, 4 pesos de cada 10 son de los puros ingresos petroleros, y si a eso en promedio estamos hablando de 8.5 billones de pesos, que es el presupuesto, o sea, imagínense la cantidad multimillonaria de aporte de los recursos petroleros para el gobierno. Pero obviamente eso era cuando simple y sencillamente era el gobierno el único que recibía los ingresos petroleros, ¿sí? Pero ahora que los ingresos petroleros, ahora que la renta petrolera, la ganancia del petróleo, ya no va a irse para Pemex y el gobierno, sino ahora se va a ir para privados, es donde yo vuelvo a decir lo mismo. Imagínense, ¿de qué sirve, por ejemplo, si la producción se va al doble, si la mitad de esa producción queda en manos privadas? ¿Para qué sirvió que aumentara la producción al doble de petróleo, si a la mera hora de los balazos la mitad de esa producción queda en manos privadas? Si estoy usando un dato conservador, vaya ustedes a saber cómo vaya quedando ya a final de cuentas. Voy a manejar un dato conservador. La producción se va al doble, cosa que ni siquiera se ha previsto que suceda, ¿sí? Pero la producción se va al doble de petróleo y resulta ser que la mitad de las ganancias de petróleo quedan en privados. ¿De qué serviría para el país producir el doble si lo que va a ser beneficio para el país viene siendo lo mismo antes de que la producción fuera al doble? O sea, simple y sencillamente no sirve de nada. ¿Para qué sirvió entonces esa medida en la que privados entraran para duplicar, solamente para enriquecer a los privados? O sea, eso es lo que debe entenderse, ¿sí? Ese es el problema toral de esto, que es lo que no se quiso entender. Y tal es así que había razón de quienes desde hace tiempo venimos planteando esto, que yo lo dije en un noticiero. Por desgracia, el atole con el dedo fue lo de las aguas profundas que se venía dando desde el sexenio de Calderón. Pero en realidad lo que querían era privatizar todo, y así lo hicieron. No nomás terminaron permitiendo la entrada del capital privado nacional y extranjero para aguas profundas, no, lo hicieron todo Pemex, porque eso era lo que querían, yo se los he dicho aquí muchas veces. Para la derecha, con una rendijita que se abra, y quién sabe cómo, pero mete las garras para sacar todo, para llevarse todo. Y esa rendija, por desgracia, gracias a un pueblo apático, gracias a millones de tarugos que siguen votando por el PRI y el PAN, se abrió. Así de simple, se abrió. Y a mí no me vengan con el cuento de que, ay, es que hubo fraude electoral. No, perdóname. Los fraudes electorales se hacen para completar. ¿Sí? Son millones el voto legítimo por el PRI y el PAN. Y aquí una vez analizamos los datos oficiales y restamos el voto comprado que denunció Obrador. ¿Eh? Y aún así salió enorme la cantidad de votación legítima para el PRI y el PAN. Así que señores, por favor, no. El problema toral sigue estando en los ciudadanos. Lo vuelvo a decir, en los millones de tarugos que creen y siguen votando por ellos. Ese es el problema de esto. Por eso es por lo que se han permitido las cosas. ¿Sí? Estamos viendo ahorita, por ejemplo, las marranadas. Y Marta me imagino que ya lo habrá leído, si no ahorita nos comentará. Las marranadas de elección que hizo el PRD apenas. ¿Eh? Marranadas, así. Ah, pero eso sí, ya estaban sacando tweets, echándole la culpa a AMLO de que el PRD y de que la izquierda se dividió. Perdón, ¿cómo quieren que alguien de la convicción de Obrador, lo digo con todo respeto, siguiera en un partido que está haciendo las mismas marranadas que el PRI y el PAN? Así. ¿Cómo creen? Dice aquí Pejeboy, dice, vote, yo veo que el fraude de 2012 no lo hicieron los partidos políticos, lo hizo la gente. Pues sí, es que, no, la gente, mira, ni siquiera creo que los partidos. Yo más bien creo que la gente es la que dio lugar, Pejeboy. Es la gente la que da lugar. Mira, en el 2006, millones de mexicanos dieron lugar al fraude. ¿Quiénes fueron? Fueron los que creyeron, ¿eh? En la guerra sucia presentada en televisión, ¿sí? Los que antes que cuestionarse siquiera de quién se estaba presentando el primer video de guerra sucia, que fue el señor este Federico Doring, nadie se cuestionó nada, nadie dijo nada, nadie fue para decir, ay, mira, ¿por qué el señor, si de veras es muy honesto el asunto, por qué no dice quién le dio el video? Él decía que según se lo dieron, que porque era día de su santo, y después terminó saliendo que los artífices de ese video y de toda la guerra sucia terminaron siendo, ¿qué? Fue la Ahumada y fue el Ceballos, y que fue, bueno, no sé si Ceballos, me corregirá Marta, pero sí fue todo venía orquestado desde Salinas y que quién sabe qué. O sea, por favor. O sea, ellos pueden perpetuar y hacer lo que quieran. Los que están arriba y que se benefician de este sistema empobrecedor de mexicanos, pero ad hoc de grandes beneficios para los dueños del gran capital, al final de cuentas, quienes tienen la culpa son quienes se lo creen. Fíjense, cuando antes de que empezara la guerra sucia del 2006, bueno, de hecho empezó desde el 2004, cuando fue el primer video de los videoescándalos, que fue el asunto de Bejarano. Fíjense bien, de esa vez, Andrés Manuel López Obrador aventajaba, si mal no recuerdo, a Calderón por más de 7 puntos en preferencias. Cuando llegaron a las elecciones, llegaron casi parejos en encuestas y en todo. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 puntos, que equivalen a millones de personas, se creyeron la guerra sucia, y por eso decidieron votar por otra cosa y no por Obrador. Entonces, no, porque también las encuestas fueron parte de toda esa. Por eso, sí, no estaban empatados, eso fue una mentira flagrante. Ok, pero sí bajaron. El fraude que tuvieron que hacer. Okay, pero si hubieran estado de veras a la par, no habrían tenido que hacer todo ese cochinero que hubo, no, que no se quisieron ni abrir las boletas, que se hizo un despapalle. No, Gotea, ahí sí. Mismo Obrador, mira Marta, mismo Obrador dijo en el 2006, yo estuve no, en ese... Diga, pero no iba, no, yo estoy de acuerdo que muchos votaron por el PAN, pero no, no estaban parejos. Es no, por fe. Eso, bueno... Yo estoy de acuerdo contigo. En las encuestas, okay. Pero parejos no estaban. Yo siempre lo he dicho que no hay que creer en las encuestas. A tu parecer, ¿cuántos puntos crees tú realmente? No sé cuántos puntos. Estoy de acuerdo que ese es un país conservador que sigue votando por el PAN y por el PRI. Estoy de acuerdo contigo, Bote. Ajá. Estoy de acuerdo que hace falta una votación mucho mayor y masiva de veras. Estoy de acuerdo. Pero decir que estaban a la par y creerle a las encuestas de esa época, eso no es cierto. Okay. Porque esa fue otra herramienta que utilizaron. Bueno, por eso te digo. Pero está... Todo eso del chachalaca, porque todo el día con la guerra sucia fue impresionante y la televisión. Además, ya es un trabajo de televisión que ya lleva muchísimo tiempo, es una cuestión cultural que todo el día se te están machacando, y es la única fuente de información que tienes, y no estás entrenado para ejercer un pensamiento crítico y reflexivo. Está muy difícil, o sea, está muy muy difícil, y nuestro país lleva mucho tiempo, primero los 70 años ante un régimen autoritario que el día de la matanza del 68, al otro día salió Jacobo Zabludovsky a decir que el sol estaba muy bonito o algo así, ¿no? O sea, ya lleva muchísimo tiempo, y bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, hace falta mucho más, y se va caminando muy despacio, y se camina un poquito adelante y van dos pasos hacia atrás, estoy de acuerdo. Bueno, tú no le crees a las encuestas, ok, tú no le crees a las encuestas. A esas, al menos a esas que estuvieron, okay. Yo no es que no les crea, ahí se vio después del fraude, no es que le crea o no, es que si no hubieran tenido que, si iban parejos, ve todo el cochinero, y de todo el cochinero apenas si fue un poquito lo que pudieron sacar, y sabes que hubo toda la operación del Bester, de los gobernadores, todo lo que hicieron, vos. Sí, pero tú le crees. Hubieran estado a la par, no habría necesidad de todo eso. Bueno, ok, entonces yo te digo, olvídate de las encuestas, ¿le crees tú a Obrador y a su gente? No sé, Bote, no las contamos, no contamos las boletas. Hay mucha gente que sí le cree, que sí, que y gente... No, yo te digo, crea, es que... Por todas las evidencias que vieron de los fraudes... No, yo no sé que hubo fraude. Que pasó. De todos modos sigue faltando una cultura masiva de voto que vaya, que se dé cuenta de que solo así se pueden cambiar las cosas. Estoy de acuerdo contigo, y uh-huh. No es cuestión de creencias y que si fueron puntos o no más puntos. Estoy de acuerdo contigo que se necesita una votación mayor, estoy de acuerdo contigo, pero no voy a creer eso de que iban parejo Calderón. Bueno, yo te voy a decir por qué lo digo. Yo no lo estoy diciendo por las encuestas, yo lo estoy diciendo porque yo estuve en un meeting donde Horacio Duarte, que en ese tiempo era el representante de Obrador en la elección del 2006, en ese meeting él claramente lo dijo, que lo que había ganado López Obrador a Calderón había sido por 1.5 millones de votos. Y eso lo dijo Duarte. No, así está que... bien. Realmente son cálculos que están haciendo. ¿Cómo van a saber exactamente? Eso lo dijo Duarte. Por eso pudieron haber equivocado, pudieron haber exagerado, y era necesario a lo mejor la exageración en ese momento. Pero realmente es importante, yo estoy de acuerdo contigo, Bote, se requiere una votación masiva, pero no nos vamos a poner aquí que si un punto, dos puntos, tres puntos, porque quién adivine, o sea, no lo vamos a saber realmente nunca porque esas boletas ya se quemaron. No, bueno, sabe, pero no, ¿estás de acuerdo, Marta? A ver, nomás dime esto, está bien, vamos a olvidarnos de las boletas. ¿Estás de acuerdo que millones de personas que creían en Obrador dejaron de creer en él por la guerra sucia? Sí, estoy de acuerdo. Ese pero es no el punto. Como para que fueran, okay. Para que ya estuvieran a la par. Eso sí, no. Bueno, sí, necesitamos. Eso. Claro, pues yo te estoy diciendo que ese aparato mediático es impresionantemente impresionante. Poderoso, exacto. Claro que sí. Entonces, lo que necesitamos nosotros es precisamente hacer ver, ¿no? ¿Sabes qué? El error está en la gente que le creyó a esos medios. Por un lado, pero exacto. Por otro también es una cuestión cultural que no vamos a poder cambiar ni tú y yo en un ratito. No tiene mucho tiempo, sí. Y apenas es un granito de arena lo que podemos hacer, porque también decir ustedes son los culpables, pues sí, dile a los culpables, a los de la sierra más alejada del pueblo más mísero, donde llegan las despensas del PRI, gente que no sabe ni leer, que no tiene ya ni siquiera las neuronas que suficientes para poder discernir, y nada más votan y los utilizan. O sea, también echar la culpa por todo a ella, a las personas, híjole, es que sí es muy difícil, aunque también tiene razón, porque también mucha gente que no está en esa situación y que no pueda ejercer su pensamiento crítico da mucho coraje, pero también está el otro lado, entonces... Bueno, sí, es muy difícil. Sí, es un tema complejo, por eso te digo, a mí lo que me preocupa, o sea, lo que yo quiero hacer ver, pues, a la gente es que el error que hubo en el 2006, el error va más allá, o sea, hay que ver de que, sí, o sea, no debemos nosotros cerrar los ojos a las triquiñuelas, a la guerra sucia y a todo eso. Pero tampoco debemos perder de vista los errores que cometemos como sociedad mexicana. Los mexicanos cometen errores, y uno de los errores es que le crean a la televisión. Imagínate, como tú bien dices, es un poder impresionante del cual se vale la clase política PRI, PAN, que vivimos, que tenemos. Claro que de eso se vale. Por eso a Televisa le condonan impuestos. Por eso le hicieron una ley de telecomunicaciones ad hoc para que continúe sus grandes negocios y se acabó, aunque tenga una actividad como la televisión de paga monopolizada. O sea, para eso es. Por eso las prebendas a ese consorcio. Y yo por eso mismo le digo a la gente, una manera en la que los mexicanos podemos agarrar y detener, porque están los mexicanos, Marta, detener precisamente esas grandes prebendas y esos regalos a Televisa por parte del gobierno y del régimen actual, pues la manera es que los mexicanos no le crean, porque es por eso por lo que a ellos les dan. Porque son un aparato que logra que millones de personas sigan creyendo, sigan creyendo en partidos políticos y en personajes y en políticos que en realidad ni hacen nada por nosotros más que perjudicarnos. Y es ahí donde tenemos que partir. Yo lo he dicho muchas veces, pero digo, a mí no me quieren hacer caso. O sea, los que me ven sí, pero de ahí fuera nadie me quiere hacer caso, ¿no? Yo digo, la manera está en nosotros. Mira, ¿qué dijimos aquí, Marta, de la impunidad de esto de que está ocurriendo allá al Grupo México por lo de Sonora? Pues los mexicanos dejen de ir a Cinemex. Pues esa es la manera en la que pueden agarrar y hacer algo si de veras están indignados. Porque si nomás se agarran en el Twitter a decir que están indignados y ya al rato se les olvidó, pues también está de la patada, ¿no? ¿Sí? Los agravios son muchos y entonces tiene uno que tomar una actitud de estar promoviendo. ¿Sabes qué? Mira, si ese potentado te sientes agraviado con lo que hace, que contaminó ríos allá en Sonora, que ha dañado ecosistemas, que hay un desastre ecológico que se hizo por allá, pues tú puedes hacer algo. ¿Y cuál es ese algo? Invita a la gente a no acudir a Cinemex, por ejemplo. ¿Sabes qué? Que te dolió, que te cayó mal, que te molestó, que mientras a toda la gente le están incluso aumentando la carga fiscal, resulta ser que le condonan millones de pesos a Televisa. Pues ¿por qué? Pues porque Televisa les genera votos. Pues hay que trabajar como sociedad para que la gente vaya aprendiendo a ver televisión y ya no genere votos Televisa, ya no genere la credibilidad que genera de percepción en la opinión pública, que es contraria a la realidad que vivimos. O sea, por eso yo insisto mucho, y mucha gente me dice, no, es que ¿por qué le echa la culpa a la gente? Porque también la tenemos. No podemos agarrar y centrarnos, porque al margen de todo, Marta, ni siquiera ha servido. Llevan tanto tiempo que hubo fraude electoral, ¡ay, el fraude lo hizo el PAN, y el fraude lo hizo el PRI, y que desde el 88 nos han hecho fraudes! Pues sí, ¿y de qué ha servido estar nada más allí? Cuando el problema toral ha estado en que también la sociedad mexicana se ha dejado. ¿Cuándo se acabaron los fraudes electorales en Argentina? Cuando el pueblo se organizó. O sea, así es como están las cosas. ¿Cuándo fue cuando pudo llegar? Fíjate, esto es muy importante y no lo dicen. Hugo Chávez intentó, el fallecido Hugo Chávez, en paz descanse, toda una eminencia y una persona de digno respeto. En paz descanse. Hugo Chávez intentó primero llegar mediante un golpe de estado. Eso le costó la cárcel. ¿Cuál fue la manera en la que llegó al poder? Precisamente cuando el pueblo venezolano se organizó. El problema es que es muy difícil, y se está volviendo, Marta, muy pero muy difícil organizar a los mexicanos. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque los mexicanos tienen muchísimas debilidades que datan desde los aztecas. Se siguen dejando cambiando el oro por espejitos. Y eso por, es muy por un lado eso, Bote, pero por otro lado, pues todas estas políticas que desde que se han implantado por las élites nacionales y favorecidas y ordenadas por las élites internacionales con sus instituciones, pues han precarizado a la población. Todo eso también es lo que ha impedido que se puedan organizar. Toda esta militarización, la guerra de Calderón, toda esta situación entre la miseria y la violencia, se lo están controlando con la violencia, generando miedo, generando pánico, y también, o sea, será que una cuestión cultural, pero aparte de todo es este modelo económico que también está impidiendo, este modelo represor económico-militar que está generando mucho miedo y que cada vez hace más difícil la organización. La verdad, sí, es muy difícil y muy complicado, y, y todo esto que se hizo en Venezuela, pues requirió trabajo de calle, exacto, trabajo en fábricas, sí, trabajo en universidades, y de por sí ve como también el embate que tienen es superlativo, pero aquí ni siquiera nos hemos podido, estamos más cerca de Estados Unidos, nunca hay que olvidar también nuestra posición geopolítica, que es fundamental y que nos tiene más amarrado y más con el talón de hierro en el cuello, como decía Jack London en este libro que se llama El Talón de Hierro, si lo pueden conseguir es muy interesante, una novela de Jack London. Y pues bueno, o sea, la verdad también no hay que olvidar, son muchos factores, también el cultural que tú dices, pero también muchos otros factores, Boti. Pues sí, sí, sí, factores. Mira, yo ya alguna vez hemos platicado tú y yo y no hemos coincidido mucho, tampoco he coincidido con José Manuel, porque él también lo ve como tú, y sí, lo digo, no hemos coincidido. Yo no estoy muy de acuerdo con la idea de que se deba a la cercanía con Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tiene tentáculos en todos lados y hacen los países lo que quiera, donde sea, ¿no? Y, pues sí, y bueno, pero siempre entre más cerca, pues peor todavía. Pues sí, yo creo que ya no es así, porque mira, Estados Unidos tiene una fuerza militar, obviamente, en su país, pero ya tiene bases militares en tantos lados que ya prácticamente se puede decir que está al lado de quien sea y puede hacer lo que quiera, cuando aquí quiera, no con quien sea. No, ni siquiera los militares, es la inoculación en la élite mexicana. Exacto. En todo lo que el modelo es de ellos es el que debe seguir, que hay que aspirar a ser como Estados Unidos, hay que lo que dicen ellos es lo que vale, no necesitan ni siquiera eso, Bote. Sí, eso también tienes toda la razón, pero ahí por eso yo planteo eso, porque yo estoy más en lo que acabas de decir, o sea, yo más bien veo pues más bien que es esa cúpula que no le importa el país, como tú una vez nos comentaste, eso de que dijo un senador allá en Estados Unidos, si mal no recuerdo, de que los mexicanos a la hora de negociar, vaya, pues ni negociaron nada, o sea, simplemente a lo que ya venían los senadores estos a decirles y punto, o sea, no son para defender a su país, para buscar algo, aunque sea un beneficio por acá, lo vimos al margen de eso que tú comentaste, que fue muy importante en su momento, que nos lo dijeras, pero al margen de eso, Marta, pues basta con ver el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo es posible que un país firme un tratado de libre comercio en el cual del otro lado no se prohíbe el apoyo a los productores nacionales y en este país sí? En este país sí resulta ser que no se apoya al productor nacional y que allá sí los apoyen, o sea, claras desventajas para los mexicanos, y que simple y sencillamente así agarren lo firmen. O sea, es increíble ver cómo no les importamos, Marta. Eso es lo más triste. En los hechos, aumentándonos impuestos, cargándonos la bronca, aumentándonos la deuda, prácticamente hipotecando cada vez más al país, llevándonos a esta precarización del trabajo, a la falta de oportunidades, a esta pobreza, en fin. O sea, viendo todo eso, ¿cómo es posible? Lo que a mí no me cabe en la cabeza, que un poder mediático, por muy grande que sea, bueno, vaya que es tan poderoso, que hace perder el sentido de esa realidad lacerante, porque ya no es cosa de que yo lo diga, Marta, es cosa de que lo sentimos todos ese problema, ¿sí? Y la gente, fíjate cómo lo enfoca mal, Marta, por eso yo me enfoco también, te digo, en las culpas que tenemos como sociedad, Marta. No sé si te ha pasado que de repente te juntas con amigos, con compañeros, con vecinos, y la palabra que te dicen es, oye, está todo bien difícil, en todos lados está igual. No sé si te ha pasado que todos dicen, no, mira, está bien mal todo, pero en todos lados está igual. Oye, ¿sabes qué? Que no hay ventas, pero en todos lados está igual. No sé si has oído eso, Marta. Sí. Digo, ¿en todos lados? Perdón, hay que ver los miles de millones que se sigue llevando la banca. Hay que ver los sueldazos millonarios con los que se está despachando los altos funcionarios públicos, el presidente de la República, el avioncito de 662 millones del secretario de la Defensa, el avión multimillonario de creo que de 6.000, 8.000 millones de Peña Nieto. ¿Nos está yendo igual a todos? ¿De veras es parejo? Y sin embargo mucha gente así lo dice. No, es que a todos nos está yendo mal. No, está tan difícil todo, pero en todos lados, ¿eh? No, en todos lados no. Vayan a Los Pinos a ver si está igual. Vayan allá, vayan a los consorcios, a los grandes consorcios, a ver si está igual. Váyanse allá a Santa Fe, a ver si está igual. Váyanse allá donde están el Consejo Coordinador Empresarial. Váyanse a la casa de Carlos Slim o de Germán Larrea, a ver si es cierto que está igual, que a todos nos está yendo mal. O sea, por favor, fíjate cómo llegamos a perder el sentido, Marta, a tal grado de que simple y sencillamente ponemos, no, nosotros mismos, la misma gente, no es para agarrar y decir, espérate tantito, o sea, me está yendo mal, nos está yendo mal, pero a los que estamos aquí cerquita, a los que estamos en la colonia, en el barrio, en el pueblo, nos está yendo mal. O esa estupidez que decían vote cuando ganó Calderón o cuando ganó Peña para aplacar a la oposición, para decir que no era uno buen mexicano por criticar al presidente y por no desearle bien. Decían, sí, esa estúpida cita o frase tonta, si al presidente le va bien, a México le va bien. Siempre les ha ido perfecto a los presidentes, sí. A México les ha ido del demonio. Qué ridiculez tan grande. Lo repiten como mantra, como merolicos muchos. Unos sí, pues lo propagan con toda intención para aplacar a la oposición, pero otros ya nada más lo repiten como merolico y sí da coraje a ese tipo de personas, la verdad. Sí da coraje, y de la misma forma dicen así. Yo les he dicho, yo cada que me dicen, así vecinos y todo, les digo, oye, de veras no, a todos, le digo, porque yo la vez que pasé, y así les digo, no es cierto, pero sí les digo, fíjate que la última vez que pasé allá a la residencia de Los Pinos, uy, pues hasta la vi más llena de operativos de seguridad, y la vi muy arreglada, y la vi muy bien. Le digo, pues si a todo nos está yendo mal, ¿cómo es que tú no puedes ahorita, por ejemplo, adornar tu casa para... No sé, o sea, no puedes ponerle foquitos a tu casa y resulta ser que la presidencia está súper adornada, pues no, que todo nos está yendo mal. O sea, yo sí les digo, oye, ¿a poco nos está yendo mal? Entonces, ¿por qué resulta ser que en el primer trimestre los bancos ganaron miles de millones de pesos y los mexicanos no podemos ni comprar porque resulta ser que no nos alcanza? Yo sí les digo, y hay quien se enoja, pero yo sí les digo, o sea, perdóname, eso de que nos está yendo mal, es precisamente, eso es atole con el dedo, no puede ser, y aquí radica, y ¿sabes qué pasa, Marta? Que aquí sucede lo que venía hablando yo hace rato, así como en el fútbol se pusieron a hacer esa payasada de, ay, quién sabe qué grosería le gritan al momento del saque de meta del contrario, fue alguien que empezó a meter la idea y ahí están como borregos estúpidos los demás, ¿sí? Así alguien empieza a decir que a todos nos está yendo mal y al rato todo el mundo lo repite. O sea, tendemos a ser, Marta, por desgracia, una borregada, pero total. Sin mayor pregunta, sin mayor decir, oye, si de verdad nos está yendo mal, ¿por qué entonces, por qué, por ejemplo, hacen búnker la Cámara de Diputados? ¿Por qué los diputados tienen hasta peluquero gratis y nos está yendo mal a todos? Nadie lo pregunta, simplemente empiezan a correr la voz y san se acabó. Y eso también es otra de las debilidades que son aprovechadas por la clase política, ¿no? Bueno, dice aquí Edgar Salazar, dice, oye, vos te dice, lo que pasa que aquí en casa nos juntamos varias personas a escucharte. Ah, bueno, pues saludos a las personas que se juntan pues para escuchar noticias con el bote, y gracias, ojalá que corran la voz, inviten a más personas a que corran la voz, descarguen el MP3, compártanlo, o que nos vean en su internet, o como sea, ojalá, porque lo importante de todo esto es que entre todos vayamos creando esa nueva cultura, como dice Marta, el problema es coyuntural, es una cultura que está mal, que tenemos mal, pero que está arraigada en los mexicanos, y tenemos que cambiarla, porque eso es lo que de veras va a llevarnos al verdadero cambio. Dice aquí, ¿cómo? Dictulacorcaesh. No lo entendí. Así dice, pero. ¿Qué dicen del caso Cuauhtémoc Gutiérrez? Quedó exonerado a pesar de las pruebas y denuncias. Pues es lo mismo que aquella vez, ¿te acuerdas, Marta? Creo que fue Janrón, ¿no? Que le encontraron un arsenal en su casa y ¿qué pasó? Nada, ¿no? Pues no. Sí fue Janrón, ¿no? Sí, así es. Ahí está. El cuatito Janrón, ¿y qué pasó? Pues nada. Bueno, Arturo Mantier, ¿qué le pasa? Nada. Arturo Montiel. Nada le pasa nada, a Romero de Champs que le pasa nada, a Larrea que le pasa nada, pues nada. Sí, y el Bastel Gordillo y este Granier, es cuestión de tiempo para que al rato salgan con que de acuerdo a la ley no pueden estar en prisión, y como ya son personas mayores, pues queden en su casita a cumplir su condena. Y eso en el caso de que si es que los condenan, ¿eh? O sea, todo es atole con el dedo a final de cuentas, ¿no? Y eso es lo que también hay que puntualizar. Ya nos vamos a ir, Marta, ya nomás de volada, quiero que me dejes tu opinión, porque estuve notando de una entrevista que le hicieron en la jornada a este Mancera, y prácticamente estamos hablando de que a una semana de que dé él su mensaje de gobierno, su informe de gobierno, y digo yo porque a mí me llama mucho la atención todo esto de Mancera, porque fíjate que resulta ser que hace unos días salí con mi compadre, y ahora lo que casi no hago, resultó ser que tuve que transbordar, ¿sí? Creo que transbordé 3 líneas del metro. De las 3 líneas, ¿sí? le fuimos a ver a un amigo. De las tres líneas del metro que transbordamos, te voy a hablar de dos que me llamó mucho la atención. En la línea 5, resulta ser que ahí andan pues los vagoneros como de costumbre, ¿no? Y aquí estoy haciendo de lado lo que podemos pensar del comercio informal, que sabemos que es una válvula de escape y esto. Yo para nada estoy en contra de los comerciantes ambulantes. Estoy en contra de que se abuse de ellos y de la necesidad de trabajo, como en otros casos. Eso es muy diferente. Pero no me voy a meter en ese tema. Yo lo único que quiero comentar es de que iban vagoneros. Sin embargo, cuando transbordamos para ir a la que se llama línea 1, que resulta ser que allí en cada vagón hasta había un policía, creo que de la bancaria industrial o no sé. Y por ende no había ni un solo ambulante, nada. ¡Qué interesante! Yo antes, cuando andaba por esa línea, pues había ambulantes. Ahora no, ahora hay operativo ahí, pero no hay en otras líneas. Y cualquiera puede decir, no, pues es que están empezando. No, espérate, pero es que el incremento al metro no se lo hicieron a los que usan una línea o usan la otra. Se lo hicieron a todos. A todos le subieron en el Distrito Federal, a todos le subieron el transporte más del 60% de un jalón. Así. ¿Sí fue el 60, Marta? Fue el 60 y tantos, ¿no? No estoy seguro. Bueno, por ahí así. ¿De 3 a 5 pesos? ¿3 a 5 pesos? ¿De 3? ¿Cómo fue? Sí, de 3 subió a 5 pesos. O sea, fíjate, estaba en 3, subió 2 pesos, o sea, subió más de la mitad. Sí, como un 60 y tantos%. ¿Sí? Pero fíjate qué interesante está esto, Marta. A todos le subieron la tarifa, a todos. Y sin embargo, los operativos en un momento dado contra los vagoneros, para que no haya vagoneros, lo están haciendo en ciertas líneas, obviamente las más concurridas, las más llenas, ¿sí? Cuando todos están pagando ese aumento, digo, o sea, me parece muy interesante por eso, ¿no? Porque digo, ah, caray, o sea, nada más son unos, en unas cuantas líneas están haciendo eso. ¿Quién me dice a mí? Porque yo suelo ser muy mal pensado, ¿eh? Porque es una casualidad que entonces, pues no se ve ningún vagonero y ahí sí están los policías de la bancaria industrial, y en otras líneas sí se ven vagoneros y allí no hay nadie. Digo, ¿no será que a lo mejor hasta les dicen, sabes qué, vamos a estar aquí, pero pues ahora sí que vete para allá? ¿O cómo, no? Porque se me hace muy raro. Pero aquí lo interesante es de que a la mera hora de los balazos, pues sigue el metro en varias líneas tardándose, ¿sí? Sí, el servicio no se puede decir que ha mejorado. Bueno, basta con ver cómo la mayoría de la gente es transportada parada. Toda esa infraestructura de metro que hace falta no se ha construido. Anuncian apenas 50 kilómetros. Pero a mí lo que me interesa es de que lo que salió casi mancera fue a anunciar lo mismo que Peña Nieto. Nada más que él anuncia una obra grande para la Ciudad de México cuando el aeropuerto entre en operación, lo que implicaría que cerrarían el actual. Y entonces en los terrenos del actual aeropuerto está hablando Mancera de hacer una, pues ahora sí que una mini urbe, ¿no? Hacer un proyecto de mini urbe, que haya comercio, que haya viviendas, que haya no sé cuánta cosa, ¿sí? Nomás que hay un pequeño detalle, que eso que está anunciando Mancera sería para cuando cierren el aeropuerto, y de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno de Peña Nieto, se estaría hablando del 2020. Ya Mancera ya no va a estar en el poder en el Distrito Federal. Sin embargo, está anunciando ahorita algo que de hacerse se haría después del 2020 cuando él no esté. ¿No es eso colgarse? ¿Eh? ¿No es eso colgarse de lo que realmente está, de los anuncios de Peña Nieto? O sea, ¿no es eso colgarse de lo mismo? Y esto lo digo porque hace unos días vi que, según él dice, que él no se subordina, sino que coordina con Peña Nieto. Dijo, ¿tú qué puedes pensar de esto? ¿O qué nos puedes decir, Marta? Bueno, sé que no había otra en comparación con Paredes o con Wallace, pues bueno, creo que no había mucha opción, pero sí es una lástima cómo resultó Mancera. Me parece un tipo frívolo, que se maneja por puras ocurrencias. Lo del salario mínimo ya no veía otra cuestión más que, bueno, como ha defraudado a mucha gente, a todos los electores, pues bueno, tratar de decir que se preocupa por una cuestión de izquierda, por un tema de izquierda, por el salario mínimo cuando le sube el precio del boleto del metro, y decía que sus achichincles, ¿no? Decían, vote que nadie gana casi el salario mínimo aquí en el DF, que qué importaba si ganan mucho más, que qué importaba si subían el metro, ahí sí no les importaba, y ahora de repente ya les importa mucho el salario mínimo a sus achichincles y a él, ¿no, vote? Exactamente. Oye, no sé si viste una nota que me pareció patética, ¿eh? Resulta ser que presentó la iniciativa de Mancera en San Lázaro, la presentó el PRD, según estaba leyendo allá en la Cámara de Diputados. Pero fíjate que anunciaron que de entrar en vigor, el salario mínimo se fijaría en 67 pesos 29 centavos. Fíjate eso, Marta. ¿Sabe? Okay. Cuando se supone que estudios señalan que para que realmente sea un salario digno, un verdadero salario, un salario de verdad que satisfaga las necesidades básicas de una familia, es como de 16,000 y tantos el salario mínimo, Bote. No, pero voy más allá, Marta. ¿Qué crees? Que la tabla de la tabla oficial de la Comisión de Salarios Mínimos, ahí está, ahí pueden ver el post en el tiradero del Bote, ahí lo puse. La tabla oficial dice que el salario mínimo vigente para 2014 es de 67 pesos 29 centavos para la zona A. Y ve lo que están anunciando ellos, los del PRD y Mancera, pues, o sea, la propuesta de Mancera. Lo que están anunciando con esa presentación de esa iniciativa es de que de entrar en vigor el salario sería de 67.29, pues es en lo que está ahorita. O sea, de plano es el colmo esto. Yo me quedé cuando leí la nota, que dije, es el colmo, esto de veras es atole con el dedo puro. Hasta puse el comentario en ese sentido, ¿eh? Porque digo, sí, ¿cómo? Eso, sí, se maneja por ocurrencia, ¿sabes lo que dices del aeropuerto cuando ni viene al caso? Nada más para dar anuncios espectaculares a lo burro, o sea, la verdad, esa otra campaña de la lactancia tan fallida que o sea, no, es de verdad que es de pena, pero pues bueno, lo peor es que sí, que Wallace o Paredes, no creo que ya serían mejor, pero qué triste que sea la democracia, ¿verdad, Bote? Y qué triste que eso sea lo que nos dejó la dichosa la dichosa unidad de las izquierdas. Te has de acordar aquella vez, ¿no? Espero que se aprenda de los errores. Exactamente, eso es lo que realmente esperamos. Bueno, vamos a los últimos comentarios a ver qué nos pusieron aquí los que nos están viendo y escuchando, y porque ya nos vamos a ir. Dice Peque Bote, dice, si sube el sueldo no va a ser que el PAN que el PAN Macerda, PRD y Peña van a decir que es su logro. Bote, si sube el sueldo no va a decir el PAN, Mancera, PRD y Peña van a decir que es su logro. No, déjate de eso. Imagínate cuando, porque ese es el otro parámetro que siempre han dicho, ¿no? Si sube, pues también sube la inflación. Ah, ¿verdad? Ahora sí ya de repente ya eso de la inflación. Estaba leyendo también no. Otra parte, Bote, no, es algo muy técnico, pero de hecho de la consulta popular, que si se participa en una ya no se puede participar en otra. Y esto está, ¿a dónde va lo de las plurinominales y también a lo del salario mínimo de la consulta del PAN? ¿A quién va a traer a la gente de izquierda? Y si las hacen firmar primero ante temas tan sensibles como es el salario o el robo que hacen los legisladores y que se ha centrado dizque en esta situación de los plurinominales cuando este no es el remedio, lo que van a hacer es que van a firmar y ya no pueden firmar para la que está convocando Morena. Más bien va por eso, por ahí también, Bote. Pues es lo que yo dije desde la otra vez en mis noticieros, no sé si los has estado siguiendo, es lo que yo comenté, que este tipo de, para mí lo que están haciendo es buscar la manera de minar de participación a la consulta que promueve Morena. Yo lo dije desde hace tiempo y qué bueno que comentas esto. Sí, así es. ¿Sí? Pero bueno, sin duda que por eso es. ¿Y sabes qué es lo que más gusto me da? Y parece que entonces Mancera está jugando también con eso, ¿eh? Pues claro, porque fíjate, ¿sabes lo que más gusto me da, Marta? Que de nuevo vuelve López Obrador, que ni siquiera tiene los reflectores, ni siquiera tiene a los medios comunicando nada de él, vuelve a ser el que mueva a ver cómo le hace la derecha para buscar minarle participación a su movimiento. No, y esos ataques por lo del PRD haciendo creer que son las despensas de AMLO, las que dio, cuando ya no está nada ligado AMLO al PRD. Exacto. Todos esos hashtags y todas estas cuestiones, se ve que dicen que según AMLO ya no tiene nada, y ya no representa nada, ningún peligro, pero pues los ataques cada vez son más virulentos contra él, y eso que todavía no tiene los reflectores, como bien señalas vos. Exacto, es increíble ver en las redes sociales queriéndole achacar a López Obrador las marranadas del PRD. Pues si ya sí. Quedó más que claro, ya hasta mismo Obrador dejó en claro que ni siquiera para una consulta va con ese PRD. ¿Por qué? Porque obviamente Obrador, claro, él tiene una manera más diplomática de conducirse y de decirlo. Yo no, Marta. Yo sí lo digo tal cual. Desde la firma del Pacto por los Potentados de México, mal llamado Pacto por México, desde aquella vez el PRD dejó clara su traición. ¿Eh? Sí. Traición. Para que Denise Dresser quiera decir que AMLO divide la izquierda también, ¿no? Siga con sus... No, pues Denise... No, mira, sabemos que Denise Dresser siempre ha pugnado ella, por esto te digo, ella ha pugnado que porque las izquierdas vayan unidas, pero lo único que nos ha dejado la izquierda unida, lo único que ha dejado, pues ha sido los gobiernos como el que está en Puebla, como el que está en la Ciudad de México. La derecha es la que da este consejo, ¿no? ¡Exacto! Así ni más ni más. Digo yo, ¿cómo se le puede pedir a alguien como Obrador que deja el PRD? ¿Por qué lo dejó? Porque sabe lo que ahorita es el PRD. El PRD es traidor, punto. Es más, mira, fíjate que estaba leyendo en una nota que hablaba de esto que tú dijiste, de los elogios a la reforma energética que hizo el cuatito potentado Azcárraga Gallán. Estaba leyendo que el diario francés, creo que se llama Le Monde, o no sé cómo se llama, estaba diciendo que precisamente la manera... Palabra más, palabra menos. La manera como se pudo concretar las reformas fue mediante la firma del Pacto por México. Así de fácil. El Pacto por México fue el que dio paso para que se terminara aprobando todas estas reformas lesivas para nosotros. ¿Qué significa, Marta? Que el PRD traicionó desde ahí. Lo quieran poner como quieran, ¿sí? Así que el traidor es el PRD. Allí es donde está la traición. No culpen a Andrés Manuel López Obrador de querer dividir la izquierda. No lo culpen de querer dividir una izquierda cuando lo único que él está haciendo es hacerse del lado de traidores. Eso es lo que está haciendo López Obrador. Porque a diferencia de esos traidores, ¿sí? A López Obrador le puedes criticar de todo como lo he hecho aquí y que hasta tú y yo hemos discutido, Marta, y está bien. Hemos tenido debate por eso. Y lo seguiré criticando. Pero a López Obrador no le puedes achacar ni corrupción ni traición a la gente. O sea, eso sí no puedes. ¿Sí? Se puede equivocar, se sale con putadas absurdas como yo lo he comentado, perfecto, sí. Pero ahí está la gran diferencia. ¿Sí? Y por eso esa gran diferencia también ha sido... Qué bueno que ahorita esa gran diferencia está ahorita como una opción real de izquierda por la cual votar, porque el PRD ya no es eso. Lo pongan como lo pongan. ¿Sí? Lo pongan como lo pongan, y por supuesto que ya ni decir de Mancera y de todos esos que siguen de una de otra manera haciendo ese juego de simulación opositora, porque eso no es eso de que Mancera del PRD. Mancera, ¿qué tiene que ver con el PRD si él nunca ha sido, ni siquiera yo sé, que yo sepa, ni siquiera ha sido nunca un personaje opositor de nada? ¿Sí? Así de fácil, yo, que yo sepa, ¿no? ¿Sí? Así que, a final de cuentas, todo lo que es en el PRD está sirviendo precisamente para mantener un show que aparente que en este país hay una oposición que se volvió responsable. No, no se volvió responsable. Es una oposición que decidió traicionar al pueblo a cambio de puestos políticos. Se acabó. Y eso lo ha venido haciendo desde que los chuchos traicionaron a Obrador después de la elección del 2006. O sea, ya no nos debe extrañar. Yo lo dije desde hace mucho tiempo, y qué bueno que a la larga pasó. Yo lo dije desde hace mucho tiempo, cuando estaba empezando yo a dar mi opinión vía internet. Obrador debería de haberse separado del PRD desde hace mucho tiempo. Fueron muchos los traidores que llegaron a los cargos que llegaron gracias a la influencia de López Obrador. ¿Sí? Así que, qué bueno que ya dejó ese partido, y ojalá que los errores cometidos en el PRD no se terminen cometiendo en Morena, que eso también hay que señalarlo. Y bueno, hay que estar vigilantes de eso también. Y sí, nosotros mismos, Marta, estar vigilantes y criticar. O sea, claro, así de fácil. Yo sé que muchos se enojan. Cuando bueno, también se claro, requiere el apoyo que lo, y consideramos que lo merece, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué crees que yo aquí llevo diciendo desde hace tiempo que no se dejen llevar por espejismos, que las cosas hay que tomarlas de quien vienen? Fíjense, el PRI promueve una consulta pública para que reduzcan los plurinominales, cuando ellos fueron los que votaron en contra de que se redujeran las plurinominales. El PAN sale a hablar de una consulta para aumentar el salario mínimo cuando ellos tuvieron 2 sexenios el poder presidencial y ni siquiera hubo una sola iniciativa para aumentar el salario mínimo. Nomás llegaron al poder el PAN y los 2 sexenios panistas se les pueden decir en llamar a que haya una economía responsable. La economía responsable para la derecha, ¿saben cuál es? ¿Sí? Para que una vez la apunten como frase célebre. La economía responsable de la derecha es que los cuatitos potentados de siempre continúen la multiplicación de fortunas sin llenadero, aunque al pueblo se lo lleve la trampa. Esa es la definición de economía responsable de la derecha. Y no nomás hablo de la derecha mexicana, hablo de la derecha en el mundo. ¿Eh? Así que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, ¿cómo ahora se nos quieren hacer que les interesa el salario mínimo? No, es obvio, al menos para mí, es más que obvio que esto lo están haciendo porque buscan minar la participación en la consulta de Morena, porque la participación de la consulta de Morena, si llega, y esperemos que así sea y debemos de convocar a la participación a ella, si llega a presentarse una participación masiva de mexicanos, eso va a ser un golpe político. Un golpe político en contra de Peña Nieto, porque ¿quiénes son los que van a ir a esa consulta? No van a ir los que digan que sí. A la consulta que invita Morena no va a ir los que estén de acuerdo con Peña Nieto y el PAN. Obviamente que los que van a participar son los que están en contra y que sabemos que esa reforma energética nos va a hundir más de lo que ya nos han estado hundiendo. Por eso va a ser un golpe político si se da tan solo una participación masiva de mexicanos en esa consulta. Allí, eso es lo que quiere evitarse el PRI y el PAN. Por eso han sacado, para buscar atraer a millones de tarugos, que se dejen, por supuesto, han sacado cada uno una consulta. Ahora sí les importan los temas sensibles de la sociedad, ¿no? Que no me vengan a mí con esa hipocresía. Sé perfectamente por qué lo están haciendo. Desde mi punto de vista, claro, así lo explico. Bueno, pues ya nos vamos a ir, Marta. Tu comentario final, despedida, lo que nos quieras decir, adelante. Gracias, Bote, por dejarme compartir este espacio contigo. Gracias a los que nos escucharon y nos vemos en el próximo noticiero, la próxima semana. Sí, claro que sí, Marta. Y recuerda que ya eres parte. Aquí no es de que yo te deje compartir este espacio, no, tú ya eres parte de este espacio. Y enhorabuena y espero que sea por mucho tiempo. Bueno. Gracias, Monte. Un abrazo y también a todos los que nos escuchan. Pues igualmente, Marta. Y gracias a todos los que nos escucharon. Mando saludos de volada al buen PG Boy. Dice: AMLO se debió de separar del PRD desde que los chuchos se robaron la dirigencia. Sí, pues ¿desde cuándo, PG Boy? No, tienes mucha razón. Mando saludos a Yareli Quetzali. Mancera está haciendo todo para que no se tome en cuenta. Para que no se le tome en cuenta en ninguna elección, dice, ¿no? Y el PRD ya no es nada sin Obrador. Ah, no, eso sí, por supuesto, ¿eh? Bueno, y menos con las muestras de lo bien que ya aprendió al PRI, y al PAN, Ahí están los cochineros que hubo apenas, Bueno, saludos a Yareli Quetzal y al buen PG Boy, ¿quién más? A Dichulklef Kokaef, a Edgar Salazar. Un abrazo a Ratones 24 que nos acompañaron, a Dios del Sol que aquí estuvo con nosotros, y bueno, pues a todos ustedes, a todos los que nos están viendo y escuchando la repetición, gracias por habernos acompañado. Mañana los espero igual a la misma hora, 10 de la noche en vivo, entre a www.tiradorelbote.com y allí al ladito ahí van a encontrar para que le den clic y entren a la transmisión en vivo, y si no, pues igual en la repetición nos vemos. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es en realidad la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien. Sigamos luchando por romper el cerco informativo. No dejen de visitar www.tiradedodelbote.com y compartirlo en sus contactos, dime, Twitter y Facebook. Que tengan todos, que la pasen muy bien. Y seguimos aquí viéndonos en estos noticieros. Pásenla chévere.